Música a flor de piel, en el país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Y con la producción de Lorenzo Romero. It's my time, es mi momento. Estamos ante el sonido de Loy Cruz Beltrán. Esto es... Bienvenidos a RAI, Radio Andalucía Información. It's my time, Loy Cruz Beltrán. tiempo para otra producción de 2015. Freedom es una de las canciones de Brian Turkin. Suena así. Solo en el país de los sueños. canción Libertad, Ryan Tarkin, y un fragmento de su producción de 2015. Ryan, un talento exiliado en el paraíso, así es como se llama el disco. Un talento de la interpretación con guitarra, también de la composición basada en la mejor tradición del viejo jazz, mezclado con rock, por ejemplo, como es el caso, que comenzó a tomar sus primeras clases de guitarra con solo 7 años. Lo hizo en algunos grupos de rock, precisamente en su ciudad de origen, en Nueva York, cuando terminaba sus estudios de sexto grado. Somewhere in a Dream, Jesse J. Nos encontramos en algún lugar de un sueño. In a Dream, en algún lugar de un sueño. Jesse J, una artista británica residente en el West End de Londres, uno de los barrios más elegantes de la ciudad, que viajó hasta Los Ángeles un buen día hace años para conocer al brillante productor L.A. Reid, uno de los contemporáneos de Babyface, que se vio tan sorprendido por sus capacidades artísticas, también por la falta de interés mostrada por los productores británicos que Jesse J había visitado. Su apoyo fue definitivo y el resultado, música como esta que estábamos escuchando. Alan Trotman con Jeff Lorber. Wave es lo próximo. Toques tropicales en el país de los sueños. Recuerden que en Antena estamos desde RAI, Radio Andalucía Información. Y esta es una de las piezas más conocidas en la historia de la música brasileña. Alan Trotman, un saxofonista que toca la flauta en este caso, y que ha acompañado a infinidad de grandes artistas. Entre ellos está precisamente Jeff Lorber, que lo acompañaba en esta versión de Wave. Esto es música. El pa- país de los sueños. On the Brink es otra de las canciones de 2015 elaboradas por Brian Tarkin. Estamos inmediatamente con él. Del mundo, fortuna inventa la belleza en la playa. Fortune Zone, zona, así se llama. Fortune Zone, zona afortunada, es el título de esta pieza. Ritmos tropicales a escena. Tiempo ahora para Elena Azul y su música. Estamos ante Morrernos Seus Bracos. Dentro de seus braços, meu amor, todo é doce, todo tem sabor de felicidade, nem tristeza, nem sexo en el país de los sueños, Phil Denny. Esta es su música. Con él, Ollie Silk, prestando apoyo en este Shaken Not Stirred. La mejor música del mundo. Radio Andalucía Información. Para oyentes como ustedes. Silk arropando a este saxofonista de Michigan. Son 11 canciones publicadas en 2015 en la línea de Bonnie James, Richard Elliot o Steve Cole. Smooth jazz de altura. Phil Denny es el protagonista. Enseguida vamos con un clásico de Van Lins que fue retomado hace algunos años por George Benson bajo el título de Tinura Tinura. La versión es de los 100 and 1 North. Inmediatamente. El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Con Peter Martins y un viejo amigo, el químico y músico Ivan Lins, que construyeron esta pieza, que fue éxito en todo el mundo gracias a George Benson, en una magnífica producción de Quincy Jones para ese guitarrista de Pittsburgh, que incluso llegó a estar nominada a un premio Grammy. País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Recuperando inmediatamente la música de Shady Gray, Esto es Let It Ride. RAI, Radio Andalucía, información con nuestro tiempo dedicado a la música de élite, a la música más elegante. los sueños. Estamos ante la música de un grupo que en Europa se llamó hace años Blue Nouvelle Vague. Si no era exactamente así, era una denominación muy parecida. Mucho más famosos, así han pasado la historia, como Marc Bianco. Versión de The World Sequero es un clásico en su discografía. Yeah, yeah. It's a ghetto. Walking down the street. Smoggy eyes. Looking at the sky. Starry eyes. Sequero con Matt Bianco, un supergrupo que nacía en 1982 de la mano de algunos miembros de una formación previa, Blue Nouvelle Vague, algo parecido. Se convertían rápidamente en una de las bandas pop más populares del Reino Unido, uno de sus primeros premios en 1985, el European Music Award, al mejor sencillo del año gracias a una versión del clásico de Georgie Fame, Yeah Yeah, que estaba en sus primeras grabaciones. De hecho, Matt Bianco debutaban concretamente en el año 1984. Cagle and Nash con Pick Up the Phone. Coge el teléfono. El País de los Sueños, desde Radio Andalucía Información. Tried a million times, but there it is. just to make